Un hombre cayó en un pozo donde el agua era bastante para que flotase sin morir ni ahogarle, no impidiéndole hablar. Y se le acercó otro y al verlo le dijo con admiración: ¿cómo has caído ahí? Y el otro le respondió: por favor, mirá a ver si podés sacarme de aquí y no me vengas con preguntas sobre cómo he caído. Esto que escribe San Agustín en una de sus cartas nos lleva a reflexionar sobre dos realidades con las que contamos los humanos. Una es la palabra y otra la acción. Si aplicamos el ejemplo a nuestra vida cristiana, podemos reflexionar sobre la palabra, que habrá que usarse tanto cuanto sirva a lo principal, que es ayudar a los demás. En primer lugar, estamos llamados a la acción. Y la principal es dar una mano a quien lo necesita. Cada uno, desde su trabajo, su vida cotidiana, encuentra a muchas personas concretas que están necesitando ayuda, y si actuamos, podremos hacer algo efectivo. Es cierto que hay muchas cosas que se pueden realizar por los demás si ejercitamos la generosidad. Pero lo más importante será ver a cuántos podremos sacar del pozo de una vida con dolores, a veces sin sentido, necesitados de una orientación. Tender la mano generosamente implica comprometernos cordialmente por los demás, para que no se ahoguen en la tristeza, el miedo, la falta de esperanza. Es cuestión de ver qué le pasa a cada persona que tratamos. Dentro de la iglesia existen diversas pastorales que intentan dar una mano caritativamente a personas que padecen enfermedades, el dolor de la muerte de un ser querido, sufrimientos mentales, adicciones y tantas otras afecciones. Y podremos trabajar comunitariamente en esos apostolados, pero también en forma personal podremos hacer mucho por ayudar. De todos modos, a veces la tarea nuestra inmediata es muy limitada porque no contamos con todos los medios. Pero muchas veces después lograremos acercar a personas que están ahogándose en el sufrimiento a una pastoral de la iglesia para que sufran menos y encuentren el verdadero sentido de sus vidas. Por ejemplo, existe la pastoral del duelo, que cuenta con los grupos Resurrección, fundado por el padre Mateo Bautista, y eso puede servir mucho a quien está sangrando interiormente por el dolor del fallecimiento de un hijo, un esposo u otro familiar muy directo. Seamos buenos samaritanos, busquemos un compromiso con los demás, no dejemos de trabajar auxiliando en el momento, pero también, si podemos, acerquemos a muchos a la vida pastoral de la iglesia. La iglesia prolonga a Jesús sacerdote, profeta y pastor. De allí viene la palabra pastoral. Es Jesús vivo, resucitado, como cabeza invisible de la iglesia, que actúa por sus brazos largos, que somos todos los bautizados. Cada uno dentro de la iglesia ocupa un lugar muy importante, porque somos un cuerpo. Y así como el cuerpo tiene diferentes miembros que han de moverse, también cada uno de nosotros hemos de actuar para trabajar comunitariamente, para sacar a muchas personas de sus dolores, de la falta de sentido, e insertarlas a la familia eclesial, en donde podrán hacer un recorrido juntos hacia la plenitud.